La Zona Cero. Con Manuel Carvajal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas. Por cierto, muy atentos todos nuestros oyentes. La semana que viene contaremos alguna cosa más en la revista Enigmas dentro de unos días. También el director Lorenzo Fernández de la revista Enigmas, servidor de la revista Historia Iberia Vieja. Vamos a dar muchas sorpresas y muy bonitas a lo largo de esta semana. Que estén atentos a los kioscos y a los puntos de venta. Todos nuestros oyentes pues se van a encontrar cosas verdaderamente llamativas y preciosas. Y a Lorenzo Fernández, aquellos que le quieran ver y que quieran conocerle, tanto a él como a Laura Falcó, el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Barcelona. Estará también Josep Bijarro a hacer la presentación del libro de Laura Falcó, Charleston House, su novela. Lorenzo Fernández lo presentaba hace muy poquitos días en Madrid y en Barcelona el próximo jueves 27 a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Rambla, Barcelona. La presentación del libro Charleston House de nuestra compañera Laura Falcó Lara. Daremos este dato, lo recordaremos en Twitter, Almadía Rosavientos, insistimos. En este programa siempre hablamos y mucho de los OPART, de los objetos fuera de nuestro tiempo, de objetos imposibles en la época en la que han sido datados. En cierto modo es un OPART, ¿verdad? Claro. La espada de Damasco. Claro, y si es que yo siempre he defendido que todavía hoy nos quedan muchas cosas por saber y por aprender de nuestra historia, incluso a nivel tecnológico, y me reconforta que la comunidad científica me dé la razón en esto una vez más. Pues qué poco se nota a veces, ¿eh? Yo no digo nada. hay muchos ejemplos, hemos comentado hace unas semanas aquí la investigación que se estaba haciendo con esos recubrimientos de algunas ciudades de hace 2000 años que no se han conseguido igualar con las técnicas actuales, o esas vidrieras fantásticas que se pintaban con partículas de oro en algunas iglesias europeas mediante una técnica artesanal antigua y que hasta hace muy poco no se descubrió que eran capaces incluso de purificar el aire y eso le daba esa vistosidad especial. Pero esta semana se publicaba la noticia referente a las espadas de Damasco, que a mí es un tema que me fascina, porque yo soy coleccionista precisamente de espadas y de espadas antiguas. ¿Cuántas tienes? Pues debo tener aproximadamente una docena, así de distintos viajes y de distintos tipos de espadas, y luego aparte las dagas, cuchillos, puñales, machetes, y alguno de ellos con mucha historia, pero bueno, que ya no está en mis manos, desgraciadamente. Sí, que un sitio donde no ir, apunten. La casa de Manuel Carvajal, donde está guardado todo esto. Y perdona que te interrumpa, ¿y son armas con historia? ¿Tienen detrás alguna historia? Claro, porque son armas que me he traído de distintos viajes, de Mongolia, de América, de África, y alguna de ellas con historias muy personales. A título personal he de añadir con una historia que demuestra que el ser humano todavía debe escribir la buena. Es muy triste para el ser humano que existan las armas, pero bueno, de cualquier sí, tipo. Evidentemente. Demuestran cosas que no son las mejores. Existen. Y, bueno, pues, sí, pero bueno. Y algunas pueden ser llamativas. ¿Cómo es la espada de Damasco? La espada de Damasco es un misterio. Es un enigma, lo ha sido durante mil años y continúa siéndolo. Porque, como antes decía, las espadas antiguas europeas o eran muy resistentes, muy gruesas, con lo cual no tenían un filo que cortase mucho y que además se mellaba lógicamente en las batallas, en los combates, o bien tenían un filo muy muy afilado, valga la redundancia, pero eso las hacía más frágiles y podían llegar a quebrarse en las batallas. Y cuando llegan los primeros guerreros europeos occidentales a Oriente, se encuentran, recogen de las manos de algunos guerreros musulmanes en Damasco un tipo de espadas que no habían visto nunca, que aunaban las dos características. Tenían un filo con un corte muy pronunciado y al mismo tiempo una resistencia que aventajaba totalmente a las que fabricaban los herreros europeos. Y durante mil años fue un enigma cómo conseguían confeccionar esas espadas que combinaban la robustez con lo afilado de su filo. Solo llegaron a la conclusión de que los herreros de Damasco utilizaban una especie de textura con un aspecto de un amasijo complejísimo de curvas que llamaron el patrón de Damasco, pero que nunca fuimos capaces en Europa de igualar. Ni los herreros ni los expertos en metalurgia fueron capaces de igualar la confección de esas espadas. Y como ha ocurrido con otros conocimientos tecnológicos del pasado, con el paso del tiempo y con la evolución de otros sistemas de armamento, dejaron de utilizarse hasta que se perdieron. Los artesanos que fabricaban esas espadas fueron falleciendo y se perdió los secretos, las claves de ese conocimiento. A lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI, muchos expertos han seguido especulando y muchos historiadores con el mecanismo con el que se formaban esos patrones de Damasco, esas hojas, esos filos de las espadas de Damasco. Y ahora se ha producido la noticia de que un equipo de investigadores liderado por Hawen Wo, del Instituto Central de Investigación del Hierro y el Acero de Pekín, en China, ha anunciado que tienen ya una teoría, que tienen utilizando programas informáticos y un software metalúrgico moderno, el Thermocalc de Estocolmo, en Suecia, han analizado todos los datos recogidos por los historiadores sobre la técnica, esa técnica secreta y perdida de la confección de las espadas de Damasco, y anuncian que están a punto de descubrir el secreto de esa confección, pero todavía no lo han conseguido. Y la noticia que se publicaba estos días intentaba reclamar las ayudas internacionales para la subvención de esta investigación, que en estos momentos se encontraría en su recta final a la espera de conseguir una hoja genuina de una espada de Damasco que les permitiese contrastar con una prueba de control los experimentos que ellos están realizando en la universidad para compararlos con las hojas auténticas. Claro, el problema es que se trata de piezas conservadas en museo de un gran valor y que probablemente pocos museos estén dispuestos a permitir que se utilicen como muestra de control, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta noticia porque una vez más nos obliga a reconocer con humildad que nuestros antiguos no eran analfabetos, ignorantes, incapaces de conseguir ningún desarrollo tecnológico, incluso en campos como la metalurgia o la confección de este tipo de armas. Y además que el desarrollo de armas es muy importante para también el desarrollo de la evolución humana. Por desgracia lo ha sido siempre, por desgracia la tecnología... De la evolución humana. No, pero va unida. Si tú estás utilizando todos estos aparatos es porque antes han pasado por laboratorios militares, por desgracia. Los grandes descubrimientos científicos que ahora utilizamos en la vida civil tienen su origen en la tecnología militar. Dice, yo tenía entendido, dice Lobo Negro con el Medía Rosavientos, que las mejores espadas son las katanas japonesas. Sí, eso es lo que sale en las películas americanas. Y los ninjas todo el rato, ninja para pelear. El secreto, según la leyenda, de por qué conseguían ese temple tan especial las espadas era que se encargaban de, una vez que estaba justo el hierro candente, introducirlo en la espalda de un esclavo. Y ahí era donde se conseguía, se enfriaba el hierro. Claro, salió un poco cara la espada, pero eso es lo que dice la leyenda. Lo que me extraña un poco... ¿Podían templar varias en el mismo esclavo? ¿Tenía que ser uno por...? No lo sé. Depende de lo que aguantara, las espaldas que tuviera el esclavo. Pero lo que me extraña un poco de la noticia es que ya existe... Claro, yo no sé si aquí la noticia se refiere más bien a la idea de reproducir ese acero. Porque la Complutense hace no demasiado tiempo, en la Universidad Complutense hará como 5 o 6 años, descubrió, por lo menos así lo tienen publicado, cuál era también el secreto de las espadas de Damasco. Bajo su punto de vista era una combinación de la forja y del temple. Era a partir de un determinado tipo de acero que se traía de la India, que tenía una especial cantidad de carbono a la hora de crearlo, y la combinación justo de eso, de lo que era la forja y el temple, conseguía crear las características y las propiedades tan especiales de este tipo de espadas. Entonces no sé muy bien aquí si será un paso más para hacer el desarrollo de este acero de otra manera, o a lo mejor es que no les ha llegado la noticia de lo que se hizo. Pero se ha publicado, ¿eh? Yo lo conozco, pasar, y está publicado. Suele pasar, porque... y sobre todo siendo españoles, pues dicen yo, nada. Sí, claro. Yo me dedico, una de las cosas que me gusta es recopilar esto que podríamos llamar algo así como tecnologías ancestrales perdidas. Y me gusta recopilar noticias de estas características, ¿no? Por ejemplo, una que me llamó la atención, que se está poniendo en práctica, es en Tiahuanaco, que por supuesto, pues bueno, vosotros que habéis estado allí, pues os fascina mucho lo que es el trabajo de la piedra, la tecnología de la piedra y tal. Y evidentemente, pues sí, es algo realmente asombroso, Pero lo que está llamando mucho la atención de los científicos es algo que no se ve, y es cómo podía vivir tal cantidad de gente, tal número de residentes, porque estamos hablando de miles de personas, en un entorno absolutamente inhóspito como es. Y eso se demuestra porque, o se consiguió explicar, porque se aplicó un tipo de agricultura que es bastante extraña, ¿no? Y hasta el punto de que una vez que llegó luego la colonización europea, pues se perdió. Ahora se está recuperando ese secreto agrícola y se está viendo que, bueno, que desde un punto de vista ecológico es mucho más productivo que los sistemas que se importaron de Occidente. Y se está empezando a extender, creo que se llama la técnica de los camellones. Y bueno, parece que están apostando mucho desde el punto de vista científico y ya asombra el rendimiento que tiene este tipo de técnica agrícola, que ya digo, se ha recuperado a partir de estudios arqueológicos. Así que bueno, yo creo que hay mucho, como tú señalabas, mucho saber perdido, que son verdaderos OPARs, porque son conocimientos muy especializados que a lo mejor solamente llegaban a una determinada élite, pero que luego, bueno, con el paso del tiempo se abandonan porque a lo mejor se consideran que hay otros más eficaces o pierden un poco su sentido, ¿no? Y precisamente ese acero de la India que mencionas, que es posible que sea el secreto de las espadas de Damasco, no me extrañaría, es con el que se confeccionaban los pilares Ashoka, que son esos pilares que están recogidos, alguno de ellos, como el de Nueva Delhi, en libros clásicos de Daniken, de Colosimo, como uno a par, porque no se oxidaba y porque tenía unas características extrañísimas. Y hoy en día los expertos en metalurgia saben perfectamente datarlo, su cronología, quién fue el responsable. No tiene nada que ver ni con atlantes, ni con extraterrestres, ni con nada extraño, sino con unos terrestres extra, con unos conocimientos científicos en la época sorprendentes y que nosotros en nuestra época tecnológica todavía no hemos sido capaces de descifrar totalmente. Otra noticia también con carácter histórico, muy interesante, y vamos a abrir además un amplio paréntesis, carácter histórico relacionado con el mundo de la religión. Se ha publicado, nos lo hacía llegar esta misma mañana el director de Onda Cero en León, Luis Cañón, nos comentaba esa información que atribuía, después de una investigación, gracias a una serie de análisis con el carbono 14, gracias al trabajo de historiadores como la medievalista leonesa Margarita Torres, que ha participado en este estudio, también el historiador del arte José Miguel Ortega del Río, un trabajo amplísimo en donde han estudiado el origen de un cáliz, el origen de un cáliz que se encuentra en el monasterio de San Jerónimo, muy cerquita de la Catedral de León. Este cáliz, siguiendo también las pistas de unos papiros, pues, le han conducido a los historiadores a El Cairo. Hemos hablado con la periodista que ha dado a conocer, con Verónica Viñas, en el Diario de León, de toda esta información. Está teniendo mucha repercusión, la va a tener en el futuro. La próxima semana escucharemos a la periodista, escucharemos también a algunos de los implicados en esta investigación, pero es que esta investigación ha concluido que el cáliz de Doña Urraca, conservado en la Basílica de San Isidro en León, de San Isidoro en León, podría ser el santo grial, de forma que se destrona al clásico, al considerado como el auténtico, que se encuentra en la Catedral de Valencia. Una investigación sorprendente que va a dar muchísimo y muchísimo que hablar. Estamos ante uno de los grandes estudios históricos de los últimos tiempos. Bueno, tú dices considerado como auténtico de la Catedral de Valencia, considerado como auténtico por algunos. Por algunos. Y por la tradición, podemos decir. Por la tradición, ¿no? Sí. Perdona, pero la tradición reconoce como auténtico el santo cáliz del Cebreiro, evidentemente. Yo solo quiero decir que el doctor Antonio Beltrán, en el año 1960, fue el primero que defendió no que el cáliz de la Catedral de Valencia fuera el utilizado en la Última Cena, pero sí que por lo menos la datación que se realizaba y las características del mismo se correspondían con esa conocida como Copa Alejandrina, y que perfectamente podíamos ubicar entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Pero esta copa, según el estudio del carbono 14, también es coetánea. Sí, pero bueno, hay estudios sobre el de Valencia. Me extraña que hayan aplicado el carbono 14, porque estamos hablando de minerales. Entonces, yo imagino que habrán aplicado otro tipo de técnica de termorumidiscencia, otro tipo de cuestiones. No sé muy bien ahí cómo es una nota de prensa. Datos, lo que ocurre es que no solamente es el metal, es también lo que rodea, hay más elementos, ¿no? Claro, pero a ver, lo que sí que es interesante es que en este caso estamos ante un cáliz de Doña Urraca, que es un cáliz que está compuesto de dos piezas, porque si la gente lo busca por internet, pues verá que es algo como que está muy adornado, ¿no?, con una gran orfebrería alrededor. Realmente aquí lo que nos interesa es algo similar a lo que ocurre con el cáliz de Valencia, es la parte superior, ¿no?, lo que sería el copón de la parte superior, que esa parte, ese cuenco que hay en la parte superior, sí que está hecho de ónice, y sí que se sabía desde siempre que estamos ante una pieza de origen grecorromano. Lo que no se entendía bien desde el punto de vista histórico es cómo era posible que un objeto de tradición pagana, y además bastante modesto, porque no estamos hablando de nada realmente que sea muy valioso, no estamos hablando de una joya, pues fuera adornado con todo ese, digamos, oropel alrededor, ¿no?, incluso con camafeos y tal, y fuera además entregado en donación por doña Urraca, que era la hija del rey Fernando I de León, fuera entregado a San Isidoro de León. San Isidoro en ese momento está siendo, bueno, junto con todo León, está siendo la capital del reino. Se había trasladado de Oviedo y se está creando allí un gran santuario, hasta el punto de que es donde va a ser luego el cementerio real, que es donde tenemos ahí esas famosas pinturas de San Isidoro, y se está convirtiendo, por así decirlo entre comillas, en una especie de escorial, ¿no?, de escorial del siglo XI, pero al fin y al cabo un centro que trata de unir el poder político, el poder religioso, ¿no?, el poder espiritual, por medio de la acumulación de reliquias. El problema está en, claro, cómo conseguimos conectar este cáliz con el siglo I. Y ahí es donde está la labor de esta historiadora, que ha conseguido, según todavía la información que tenemos de prensa, pero que va a salir en el próximo mes, lo anuncia a través de una publicación donde va a desarrollar esta investigación, lo que hicieron estos investigadores fue fijarse en una pequeña arqueta que hay guardada en el tesoro, en el Museo de San Isidoro, que tiene una serie de caracteres egipcios. Al traducir esa arqueta, el texto que aparece en esa arqueta, y acudir luego al Cairo, se dieron cuenta de que podría ser una especie de donación de un sultán fatimí, que efectivamente lo que hizo fue regalar como obsequio a la monarquía leonesa este posible cáliz. Esa es un poco la labor. Imagino que ellos habrán cotejado a través de una serie de crónicas musulmanas ese encuentro diplomático en el cual se obsequió por parte de las autoridades fatimíes a la monarquía leonesa, se entregaría este objeto, como se entregaron otras reliquias, como por ejemplo posiblemente también la mandíbula de San Juan y otra serie de objetos que van fluyendo de oriente a occidente, ¿no? Entonces ese es el planteamiento, y es bastante interesante porque por lo menos ahora hay que ver cómo se documenta esta pesquisa, ¿no?, que es lo que nos queda, ¿no?, cómo se pone en conexión este objeto arqueológico, que es claramente grecorromano, con el mundo de Oriente y de Tierra Santa, ¿no? Hay un último aspecto interesante que también ella anuncia, por lo menos en la nota de prensa, y es que efectivamente lo que son las pinturas de San Isidoro, hay una reproducción de distintas escenas de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, y está por supuesto la última cena, pero es cierto que todos los comensales están comiendo y bebiendo, incluso aparece un copero que sería, tradicionalmente se suele decir que es San Marcial, que es el que se encarga de servir el vino en la mesa, ¿no? Y entonces estaríamos ahí ante una especie de representación de esa Eucaristía y, por lo tanto, de una exaltación de lo que sería el cáliz, y lo asociaríamos con este cáliz, a su vez, de doña Urraca. De todas formas, parece como que de alguna manera, no sé si por textos o por documentación, terminan derivando los cáliz aquí en España, porque tenemos el de Valencia, el de León, pero en su momento también se decía que habían venido las tropas de la SS a buscarlo por Montserrat, o sea que siempre lo terminan ubicando en España. Hombre, el cáliz de San Juan de la Peña, estamos en la misma situación, claro. Tenemos una parte superior, que es la zona del cuenco, que es lo que realmente remite al siglo I, y luego el resto son adornos que son del siglo XIII, siglo XIV. Pero claro, más allá no se puede ir. Por ejemplo, en el Escorial, si no recuerdo mal, tenemos una serie de ánforas romanas, y se sabe que arqueológicamente son romanas, que la tradición dice que son las que estaban en las bodas de Canaán, y donde se produjo el milagro de la multiplicación del vino, ¿no? Claro, estamos ante objetos arqueológicos que nadie duda de ellos, pero a los que se les crea una tradición en torno que es muy difícil de luego conectar con lo que es la biografía de Jesús. Y nosotros conocemos las leyendas, los mitos de España, porque son los que tenemos más cerca, pero si tú viajas a Alemania, a Italia, a Francia, hay montones de leyendas sobre griales, sobre reliquias de Cristo, sobre montones de cosas que, claro, ellos consideran auténticas. Nosotros sabemos que las auténticas son las nuestras, ¿no? Pero bueno, no, y ellos también, Manuel, porque yo coincido con lo que dice Silvia. Si hay tradiciones en Alemania, los trovadores evidentemente hablaban de este grial, está la búsqueda de Otto Rang en el sur de Francia, en la Septimania, en el País Cátaro, pero todos han acabado viniendo, los alemanes, los franceses, han acabado viniendo a España a buscarlo. Hombre, en España está la tercera ciudad santa del cristianismo, Santiago de Compostela, o sea, que es normal que... Pero no han buscado en Santiago de Compostela, te quiero decir. ¿Cómo que no? Hay leyendas sobre Grialejo del Cebreiro. Pero vamos a ver, cuando hablamos de un Grial con consistencia, en el sentido de que hay una búsqueda detrás, es lo que ha dicho Silvia, es decir, si de repente te aparece un señor llamado Heinrich Himmler, que viene buscando el Grial, se va a primero a Montserrat, después a San Juan de la Peña y termina llegando a Madrid, bueno, pues una especie de, en fin, visita oficial, pero así de escondida se va a Toledo, donde la tradición también cuenta que el Grial pudo acabar derivando. Es decir, se ha buscado en España. Principalmente la gente lo busca en España. Bueno, me dice que Himmler buscó de todo, en todos lados. Sí, ¿eh? Bueno, venga, desde Toledo hasta la India, vamos. Pues, Cristian Cuevas dice con Almadía Rosa Ventos, ¿y si el Cádiz no existió nunca? Claro. Es también, que eso, claro, eso es lo más probable. Porque lo dice, por ejemplo, Antonio Piñero y otros autores consideran que realmente el concepto de la Eucaristía es posterior al fallecimiento de Jesús, que realmente la última cena no se celebró con una invocación al cuerpo y la sangre de Jesús, porque, claro, tendríamos que pensar que realmente, y nos metemos naturalmente en el mundo de la fe, que realmente Jesús sabía que iba a fallecer. Esto desde el punto de vista histórico no está nada claro, sino que se habla de una figura o de un concepto que es el fiasco mesiánico. Es decir, Jesucristo fallece, es algo que nadie espera, ni siquiera los propios seguidores, y a partir de ese momento se trata de dar un sentido a esa muerte inesperada desde el punto de vista religioso, y eso es lo que hace cambiar todo lo que había sido los aspectos biográficos de Jesús. Se les da una nueva reorientación con respecto a lo que decía de que siempre se buscaba en España el cáliz. Yo me iría a un documento de 1322, cuando ya se conocía el cáliz de San Juan de la Peña y se suponía que estaba pues allí mismo, es decir, bajo la autoridad del rey de Aragón. Es un documento que no se suele decir, pero que es, para mí me resulta muy significativo, porque en ese momento Jaime II de Aragón se pone en contacto con el sultán de Egipto y le pide que le envíe el cáliz con el que Jesús consagró la última cena. Pero, Juanjo, porque nunca apreciamos lo que tenemos aquí. Siempre tenemos que ir fuera a buscarlo. O que venga alguien a decirnos, ya, oye, pero, qué bueno es lo que tenemos. Pero qué curioso que, siendo además un monasterio que era de patronato regio, pues desconociera que ese cáliz estaba ya ahí y lo pida al sultán egipcio, ¿no? Entonces, es lo que hace sospechar que realmente el cáliz de San Juan de la Peña, pues bueno, con el tiempo adquirió la condición del cáliz que estuvo en la última cena, pero no está ni mucho menos tan claro. Por eso digo que yo creo que falla mucho lo que es la tradición, ¿no? Luego, si hablamos del tema de San Lorenzo y de todo el itinerario que está hecho por Aragón, hay bastantes cosas, bastantes momentos históricos que explican por qué eso en un momento dado se quiso convertir en el cáliz de Jesús. Más disparatada quizá es la interpretación que se puso tan de moda hace unos años de interpretar el Santo Grial como la sangre real de la descendencia hipotética de Jesús y toda aquella historia. Pero eso se divulgó ya a nivel universal en uno de los libros favoritos de Bruno. Legado mesiánico. Da Vinci. Ah, pues sí, claro. Pero antes en el legado mesiánico. No, claro, pero ese libro, en fin, se quedó en un entorno más reducido que el Código de Da Vinci. Ese le gusta mucho a Bruno. Bueno, Esther Cayuela con Almadía Rosavientos dice: se supone que un mineral que contiene carbonatos se puede realizar el análisis por carbono 14. Francisco Bravo señala: curioso que España tenga tantos griales auténticos. Y bueno, ya que estáis hablando de esto, también Keith Clamplan dice: qué mal me cae Bruno Cardeño. Bueno, es mutuo, ¿eh? Cuestión de griales. Bueno, pero nosotros tenemos el auténtico, ¿no? Exacto, por supuesto que sí. Hablando de cosas auténticas que no sabemos y sigue siendo auténtico, irritantemente auténtico, lo que ocurre con ese avión, con el MH370, aunque crecen las esperanzas en las últimas horas a partir de las fotografías por satélite localizadas en varios lugares próximos a la costa oeste de Australia, parece que hay algo que se identifica con unos restos. Crecen las posibilidades de que se encuentren los restos, no que se explique qué es lo que ha pasado, porque esto está lejísimos del punto de desaparición, del apagón de aquel avión cuando se dirigía hacia Pekín hace ahora 16 días, creo que son los que han pasado ya desde la desaparición. Vamos a hablar un poquito sobre nuevas hipótesis que hay al respecto, pero también sobre otras desapariciones misteriosas de aviones, Lorenzo Fernández. Yo creo que aquí hay que tirar un poquito de hemeroteca y recordar que lo que, bueno, pues aparentemente está siendo un suceso misterioso en el sentido de que no hay rastro alguno, salvo bueno, pues estas últimas imágenes a través de satélite que podrían identificar restos de este avión. Todavía no se sabe, hay que llegar hasta allí, pero que no es algo único. Es decir, desapariciones de aviones se han producido pues desde que se vuela, ¿no? Desde que el hombre ha conseguido crear unos aparatos para compararse con los pájaros, ¿no? A un nivel un poquito más grande. Quizás el más célebre de ellos, porque a mí me gusta siempre recordar a los clásicos, y ya que estamos en clásicos, nos vamos a un lugar clásico, sin lugar a dudas sería el Triángulo de las Bermudas. Recordéis que hace unas semanas hablábamos de un nuevo estudio científico que se había realizado, ¿no? Que hablaban de esas flatulencias oceánicas, ¿no? Del gas metano que desprendía el océano en esta parte del planeta, que en un momento determinado podía afectar a toda la equipación tecnológica que llevaban estos aparatos, no solo aviones, sino evidentemente también barcos, ¿no? De ahí que en un momento determinado pues desaparecieran simplemente por un despiste de la flatulencia. Es decir, la flatulencia provoca ese despiste, ¿no?, en los aparatos técnicos. Pero lo cierto es que cuando hablamos de casos como el del vuelo 19, el de los Avengers TBM, la verdad es que aquí ya no se puede aplicar tanto este tipo de explicaciones, ¿no? Porque estamos en... Montémonos por un momento, ¿no?, en la máquina del tiempo. Vámonos al 5 de diciembre del año 1945, cuando desaparecen estos cinco aviones. Hay que decir que salen de su base en Fort Lauderdale, en Florida, para realizar un vuelo absolutamente rutinario, ¿no? A las 12 de la tarde los aviones despegan y la hoja de ruta prevista para esa jornada pues consistía en adentrarse en el Atlántico en dirección este, girar al norte y regresar a la base. Bueno, pues el que dirigía la operación además era un veterano teniente, Charles Taylor, que antes de partir había comprobado que el parte meteorológico era el previsto, es decir, bueno, se esperaba buen tiempo en prácticamente toda la ruta. Bueno, pues junto a él hay que decir que no solo despegaron cinco aviones, sino que además despegaron 14 hombres que estaban repartidos a razón de tres por aparato, salvo el suyo, en el que iban solo dos. Bueno, pues la tranquilidad prácticamente reinaba durante los primeros 120 minutos, hasta que a las 15:45 de la tarde algo ocurrió. Algo que además quedó registrado en la torre de control de la base. Bueno, la conversación la verdad es que forma parte ya de la historia, ¿no? Porque en un momento determinado Taylor empieza a decir que están ante una emergencia, que se han salido de la ruta. Él parece un hombre que está en ese momento muy dubitativo, asegura que no avistan tierra. La base le pregunta que cuál es la posición en la que se encuentran en ese instante y él responde que no están seguros, repetimos, no podemos ver tierra, no sabía si estaba sobre el Atlántico o sobre el Golfo, y la cuestión es que la base, la torre de control, le dice que tomen rumbo oeste, que pronto verán tierra, a lo que Taylor contesta que no sabemos hacia dónde está el oeste, todo está mal, es muy extraño, el mar está muy raro. Esa es la primera parte de una conversación que se divide en cinco bloques, que es verdaderamente fascinante porque forma parte ya de la historia de las anomalías y, por supuesto, de las desapariciones misteriosas, ¿no? La comunicación en este caso cesa de una forma tajante. Más tarde se vuelve a restablecer el contacto. La sensación que da es que hay un desconcierto tremendo entre los pilotos. Están hablando entre ellos, es lo que oye Torre de Control. Posteriormente cesan las voces y solo se oye el ruido de los motores. Bueno, pues a eso de las 4, es decir, 15 minutos después de que se produzca esta primera anomalía, vuelve a hablar Taylor, dice que no está seguro de la posición que ocupa, que no sabe exactamente dónde está, que cree que está a unos 360 kilómetros al noroeste de la base. Se produce un nuevo corte, vuelve a hablar diciendo que el mar está muy extraño, que parece que está sobre aguas lechosas, se vuelve a producir un silencio, y la siguiente conversación ya es algo, yo me atrevería a decir que aberrante, ¿no? Porque Taylor asegura que está completamente perdido, él y sus hombres, y en un momento determinado pues asegura que están completamente perdidos y termina la conversación diciendo y parece que puntos suspensivos, no se vuelve a saber nada. Hay que decir que en ese instante ubican, siguiendo la ruta de ese día, que podrían encontrarse a 160 kilómetros de la base militar de Banana River. Hasta allí se dirige un hidroavión Martin Mariner, un avión muy grande con 13 militares a bordo. Logran entrar en contacto con estos Avengers, y en un momento determinado el capitán del Martin Mariner le pregunta que están volando hacia ellos y que qué altitud tienen. Bueno, pues la última frase que se oye saliendo de la voz de Taylor de estos aviones es literalmente: no nos sigan. Eso es lo que dice Taylor. Algo está ocurriendo en ese instante que lleva a este piloto experimentado a decir a los compañeros que van detrás en operación de rescate que no le sigan. La cuestión es que el Martin Mariner continúa durante 7 minutos retransmitiendo, comunicando con Torre de Control, pero después se produce el silencio, también desaparece. Es decir, estamos hablando de uno de los casos paradigmáticos porque se produjeron evidentemente las labores de búsqueda y no se supo absolutamente, no se sabe absolutamente nada de dónde pueden estar ni los aviones ni los tripulantes. Aunque las características del vuelo en sí son muy distintas a las del vuelo actual, sí que esa comunicación que se conoce plantea tantas incógnitas como la comunicación se conoció hace unas horas que mantuvo el piloto con la torre de control, en este caso, en el caso del MH370. Finaliza con un buenas noches, sí, sin más, y ahí llega el apagón. Es decir, no hay ninguna pista sobre qué ocurrió. Se habla incluso de algún tipo de suceso en la cabina. Luego vamos a dar una serie de hipótesis al respecto. Pero en el vuelo 19 parece que 50 años después se encontraron, no la explicación a los hechos en sí, sino los restos de esos aviones. Hay una teoría porque se encontró algo parecido al vuelo 19. ¿Corresponde o no al vuelo 19? Se pensó que podría ser el vuelo 19, pero estamos hablando de un lugar en el que, por desgracia, se han producido muchos accidentes de aviones y de barcos también, ¿no?, a lo largo de los años. Hablábamos el otro día que solo en 20 años tenemos registrados más de 70, 80 accidentes en este mismo lugar. No todos con causa de desaparición, pero sí, en un momento determinado, pues se producen circunstancias, vamos a denominarlo, anómalas, simplemente porque aquí la estadística se dispara. Pero es que, si habláramos de casos de este tipo en el que, de repente, la conversación o la desaparición empieza cuando se produce una última frase que no deja de ser desconcertante, desde luego yo creo que posiblemente uno de los más extraños sería el que ocurrió el 3 de julio del año 1969, ya dábamos retales hace una semana sobre él, y que ocurrió en España, ¿no? En este caso estamos hablando de una N-17 Grumman, que es un avión que está especializado en defensa antisubmarinos y que en este caso pertenecía al 206 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas de la base gaditana. Hay que decir que ese día, el 3 de julio, salió del aeropuerto de Jerez de la Frontera para llevar a cabo una misión de control y seguimiento, porque se suponía que había una serie de buques espías rusos que estarían deambulando en la demarcación marítima de Gibraltar hasta Almería. Bueno, pues este avión sale para ver qué está ocurriendo en las aguas españolas. Hay que decir que a las 15:50 horas, el radiotelegrafista de la base militar de Jerez de la Frontera recibe las que serían las últimas palabras del comandante Antonio González de Boado, que era el comandante del avión. Hay que decir que hasta ese instante el vuelo había sido absolutamente normal, nada se salía de la rutina habitual de este tipo de operaciones, hasta que de repente Boado comunica con el radiotelegrafista diciendo, literalmente angustiado, que vamos hacia un gran sol, y a partir de ese instante cesan todas las comunicaciones. Es curioso porque quizás vemos paralelismos, ¿no?, con el vuelo 19. Hay una, en este caso es solo una conversación, pero es lo suficientemente llamativa como para pensar qué demonios estaba viendo este hombre, ¿no?, en el momento de la desaparición. Además, si a esto añadimos que González de Boado era un hombre muy interesado por el tema OVNI, de hecho fue de los primeros, si no el primero, en publicar sobre la cuestión extraterrestre, entre otros lugares, por ejemplo, en la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ministerio del Aire. Ahí hay un artículo concretamente que se publica en el número 321 de esta publicación, titulado Extraterrestres, donde defendía o se mostraba a favor de la existencia de seres inteligentes en otros planetas, y esto hizo que se levantaran muchas ampollas. Es decir, entre sus propios compañeros de trabajo, en este caso militares, pues no gustaba las ideas que mostraba González de Boado, y que además plasmaba en revistas como la que acabamos de hablar. Bueno, pues él y otras siete personas más, que eran los que le acompañaban en este avión, desaparecieron, y de ellos no se volvió a saber absolutamente nada. Hay que decir que, bueno, pues una primera hipótesis es que se habían estrellado contra las aguas del estrecho, pero es que hay que decir que el AN-17 Grumman es un hidroavión, aterriza perfectamente en cualquier tipo de mar, aunque sea muy bravo. Es un misterio, la verdad, pero un misterio que se ha repetido, ya que estamos con aviones. ¿Y hay algún caso similar al actual? Es decir, similar sí, son esos, hay, pero hay. Me refiero de un avión de pasajeros con muchas personas a bordo. Pues mira, por ejemplo, en el año 1948, el DC-3 Airborne Transport, de la compañía Airborne Transport, evidentemente, desapareció en su aproximación a Miami, desapareció pues a unos 80 kilómetros de su destino, y con él pues los 39 pasajeros que iban en el avión. Tampoco se encontraron restos, y por supuesto tampoco se encontraron cuerpos. También en el año 1962, aunque esto se asocia más a los avatares de un conflicto bélico, pues desapareció un avión que iba cargadito con 107 soldados estadounidenses poco después de sobrevolar la ciudad de Guam en Vietnam. Quizás el más llamativo es el que se produce en el año 1996, es un TUA 800, que seguía rumbo Nueva York-París y que desapareció con 230 personas a bordo. Hay que decir que nunca se encontraron ni restos del pasaje ni restos del avión. Aquí se barajó la idea de que podría haber sido un misil el que había hecho desintegrarse prácticamente en el aire del avión. Que también se ha dicho en este caso, ¿eh? Sí, pero la no posibilidad se encontró, por no encontrar nada, algo que claro, impactó muy fuerte contra el avión. Pero no se encontró en este caso, y estamos hablando de hace menos de 20 años, 1996, no se encontró nada. Y lo que hay es muchas dudas. Fíjate, estoy leyendo con Almedia Rosavientos algunos comentarios. Por ejemplo, Raúl dice: ¿y si ciertos países interesados han abandonado esas piezas, las que hemos mencionado antes, allí para tapar la verdad otra vez? Ratul dice: aparecer va a aparecer, pero ¿será cierto lo que nos quieran vender? Es decir, a medida que han pasado los días, ya las dudas sobre lo que está ocurriendo son cada vez mayores y más grandes, y hay muchas sospechas. Y aparecerá, y yo creo que antes o después puede ocurrir. El asunto y la gran incógnita es saber qué ha ocurrido, y si es lo que se encuentra en Australia, cómo ha recorrido esos, bueno, cómo sí, por qué ha recorrido tantos miles de kilómetros sin que se sepa absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó a bordo para que eso sucediera? Y a propósito, combustible tenía, ¿no?, para llegar. Sí. Justo hasta el punto en el que se ha encontrado. Por eso la hipótesis de que ocurrió algo a bordo que hizo al piloto viajar de forma errática, digamos en línea recta, hasta que el combustible se acaba y cae sobre el mar. Eso es la teoría que se maneja, que ocurrió algo que obligó a ir hasta allí, hasta que pues acabaron las pilas, en cierto modo, ¿no?, que en esta ocasión era el combustible. ¿Se llegó a hackear el avión? Esa es la posibilidad que poco a poco está hablándose más y más, ¿eh? Sí, además el New York Times también esta semana se planteó precisamente esa opción, porque hubo una información que comentó que realmente el desvío del avión de su trayectoria, de su rumbo hacia Pekín, no se produjo necesariamente de manera manual, sino que pudo haber sido programado desde la computadora de a bordo. Es decir, cuando tienen establecido el piloto automático, al llegar a ese punto determinado, directamente gira y varía el rumbo. Claro, la cuestión está entonces si esa manipulación de la computadora se hizo expresamente por los pilotos o pudo haber sido hecha por otra persona que hubiera tenido acceso a esos sistemas de control y de navegación del avión. Y es ahí donde en principio el New York Times, bueno, propio al mismo tiempo que iba haciendo alusión a esta posibilidad, ellos mismos la negaban después de haber consultado con especialistas. Pero ha ocurrido que ha habido otras webs que han publicado un documento extraído directamente del fabricante de aviones Boeing que muestra que hace apenas 5 meses se aplicó una seguridad adicional a bordo a sus aviones 777. Y esa seguridad adicional consistía en un sistema para evitar la piratería de los sistemas informáticos críticos que lleva a bordo. ¿Dónde estaba el agujero de seguridad? Bueno, pues nosotros sabemos que ahora en los aviones más modernos, de última generación, suele haber, incluso en la clase turista, en los respaldos de los pasajeros, pues algunas tablet, ¿no?, dispositivos de entretenimiento. Y a través también puedes tener la posibilidad de, con una serie de puertos USB o de tarjetas SD, conectar tus dispositivos de memoria para interactuar con esa aplicación que tienes a bordo. Bueno, pues al parecer estos aviones, los 777, tenían la opción desde esas tablets de a bordo, de puramente recreativas, conectarnos a los sistemas de navegación y a los sistemas críticos que manejan la nave. Entonces lo que hicieron fue que, bueno, pues pedir una licencia especial al organismo de Administración Federal de Aviación para poder agregar estos nuevos dispositivos de seguridad. No está claro si al final les dio tiempo a hacerlo en todos los aviones o no. Y en principio esa posibilidad existe. Por lo tanto, habría allí un tipo de vulnerabilidad que tampoco está claro si realmente se puede llegar tan lejos como para manipular, ¿no?, y llegar a gestionar desde el respaldo del pasajero que tienes delante, poder controlar la navegación. Porque está claro que en principio, cuando los pilotos se dieran cuenta de que algo empezaba a fallar, ellos mismos empezarían a meter el sistema manual. Y hubieran comunicado o se hubieran puesto en contacto con... Es decir, que eso es lo que ocurre. No solamente se apaga el avión, sino que en cierto modo lo que se apaga es la voz de los pilotos. Exacto, y de los tripulantes que no dicen nada, no comunican nada. Deben reaccionar. ¿Qué es lo sino de 240 personas sí, que tienen no sus tienen teléfonos móviles? Pero no pueden contactar desde un avión por teléfono móvil. No es posible establecer una comunicación por teléfono móvil. Los teléfonos móviles ya te permiten enviar emails o puede que no tengas cobertura telefónica, pero sí puedes tener cobertura. El único sistema que... De ninguna forma. Depende de la altura que vayas. A 35.000 pies de altura que iba este avión es imposible hacer una llamada. Lo único, por lo que dice Juanjo, que en el hackeo ese controlarán totalmente todo el sistema operativo, no les dejarán comunicar absolutamente nada y directamente pues ellos cogieran el sistema de navegación para ir a donde fueran. O sea, esa es la única posibilidad. Esa es una opción que yo he ido recopilando como noticias distintas y me he encontrado con, pues también esta semana se le ha hecho una entrevista a Hugo Teso. Hugo Teso es un consultor de seguridad informática y además es piloto comercial que hace pues un año aproximadamente, en una conferencia especializada, dijo que era posible controlar un avión desde un teléfono móvil, que había ese tipo de agujeros de seguridad, incluso también desde una página web. Entonces, en este ya lo puso en alerta, por supuesto, pues él dice que es un aspecto, digamos, teórico, que efectivamente están esos fallos de seguridad, que no lo ha llegado a probar, no sabe la potencia que puede tener, pero existe ese riesgo. Y él ha insistido en que, efectivamente, que en principio él lo ve muy difícil, porque tampoco son unos pasos que sean muy fáciles. No, eso está claro. Obviamente, pero, claro, un piloto, ¿por qué se guía? El piloto se guía también por los otros sistemas que le dan información. Si la información que le dan los otros sistemas también está hackeada, el piloto no se entera, porque a la hora de reaccionar, no puede reaccionar simplemente por un criterio, por un instinto fundamental. Él tiene que basarse en los instrumentos que tiene a bordo. Si también están hackeados, pues entonces cambiaría toda la trayectoria, ¿no? Sería la única posibilidad, pero estamos hablando, como decimos, de algo que exige un nivel de sofisticación, ¿no?, y de conocimientos informáticos pues muy alto. Pero él detectó esos fallos de seguridad, existen y se están tratando de corregir. La verdad es que el misterio es cada vez más grande, el lobo negro. Decían que tenían combustible para 8 horas de vuelo. Efectivamente, parecía que iba bien de combustible para eso, para 6, 7, no sé si 8 horas de vuelo. Nos señalaba la semana pasada en una de las conversaciones que manteníamos con él, que había sido coordinador durante 30 años de la Torre de Control de Barajas, que la velocidad de ascenso, él había calculado la velocidad de ascenso y la rapidez con la que se alcanzan los 35.000 pies de altura, que es la mayor altura que llega a tener el avión, se debía a que iba justo de combustible para el trayecto que iba a realizar. Justo pero suficiente, no nada extraño, que no había un peso excesivo en el avión y que por lo tanto no había ningún extra de combustible, lo que abona la teoría de la inexistencia de algún tipo de sabotaje en la que se pretendiera eso. Rubiño, con Almadía Rosavieto, señala que está convencido de que el avión está en tierra y no sabemos la mitad de lo que saben en China o en Malasia. La verdad es que se dicen unas y otras cosas por parte de las autoridades de uno u otro país y ya no sabemos a quién creer. Y Pedro Ángel dice, ¿por qué se está buscando tan lejos cuando puede que esté cerca del lugar de despegue? Bueno, la verdad es que una hora después ya había una distancia de casi 600, 800 kilómetros con el lugar de despegue. Hay una tesis, una hipótesis en este caso muy interesante que también ha salido en la última semana, como es lógico, y que nos habla del vuelo fantasma. Vuelo fantasma no porque se haya producido ningún fenómeno paranormal de ningún tipo, sino porque realmente se encuentren ante eso. ¿Qué significa esto? Pues que en un momento determinado dentro del avión se ha producido un colapso de proporciones trágicas, es decir, una despresurización tremenda que ha provocado la muerte del pasaje, la muerte de los pilotos, el fallo prácticamente de todos los aparatos técnicos, y que en un momento determinado dentro de este desvío el piloto automático haya seguido volando hasta que se ha estrellado. Pero ¿por qué no hay ningún tipo de señal en lo que eso? Perfecto, seguramente explicaría muchas cosas, pero ese vuelo en donde se han evitado determinadas detecciones en radar, anular el transportador, eso es difícilmente explicable, aunque se podría con esta teoría. Sí, pero lo anula y luego dice que todo va bien, que ese es el problema. O sea, anulado, esto ya se ha explicado, el todo va bien es anterior al ser anulado. Se emite dos veces, ¿no? Porque el telégrafo, por ejemplo, ha conseguido los últimos 54 minutos de conversación. Lo único extraño en esos 54 minutos de conversación, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser, dice, ¿he dicho antes todo va bien o no lo he dicho para que estén tranquilos en torre de control? Igual es básicamente eso, ¿no? Y luego hay más noticias que van saliendo. Miguel Ángel Martín comentaba que sabíamos de esto, y es sobre que Rothschild se ha hecho con el 100% de una patente al desaparecer los socios en el avión perdido. Pues, a ver, yo lo he estado mirando y parece que de momento es un bulo. Hay una es web... Es que Rothschild... Sí, los Rothschild no, estarían... No, los Rothschild es un banco, no se hace con patentes. No, claro, pero el otra cosa son los inversores que están en esos exacto, bancos. Exacto, el tema, ¿no? Es que pero... parte del capital de este banco, pues como tienen 100.000 empresas, están claro, bien claro. En la famosa Free Scale, que era donde iban los ingenieros, los 20 ingenieros que iban también en el formando parte del pasaje. Entonces yo lo he estado mirando y ya hay determinadas páginas web que se dedican a recopilar leyendas urbanas que han estado explicando que efectivamente esto no tiene ningún fundamento. Claro. Hay un primer asunto y es que los famosos firmantes de esta patente ni siquiera están en el registro de pasajeros, que es público. Algunos dicen que es posible que haya un problema de transcripción del nombre, ¿no? De pasar del chino a caracteres europeos, ¿no? Caracteres latinos, pues puede haber divergencias y que por eso no sea fácilmente reconocibles. Pero es que además la propia patente en sí tampoco parece que sea algo absolutamente espectacular. Y estamos hablando de una compañía como Freescale que tiene muchísimos capitales invertidos y que directamente no repercute en los Rothschild ni se la queda, como tú señalabas, por el hecho de que estos ingenieros firmen una patente que es una obligación legal que tienen que hacer, firmar la patente, pero luego seguramente no, ellos no reciben el beneficio, forma parte de la empresa, ¿no? O sea que realmente yo creo que es forma parte de toda la conspiración y de toda esta historia que ahora mismo con el tema de los Rothschild como poder, un gobierno oculto del mundo, nuevo orden mundial, etcétera. Ese es el problema, yo creo que es que tenemos demasiada desinformación. O demasiada información en este caso. Sí, pero información o de dónde, cosas, ¿no? Información de quién, qué información estamos manejando, la que sí, aparece sí, en cierto. Los medios, que viene filtrada. No, que y en los medios la base... no han conseguido los medios, sino que se las han dado las autoridades fuente interesada, ¿no? Y esa es la base de todas las conjeturas y especulaciones que podemos hacer. Decías antes que algún día sabremos la verdad, ojalá, o no. Porque desde los años 50 hay casi 80 casos de desapariciones de aviones que no volvieron a aparecer jamás. No que se estrellasen, no que tuviesen un accidente, sino que desaparecieron. De repente, en algunos hay un caso... Además, llama mucho la atención que durante toda esta semana los medios de comunicación no especializados se han dedicado a recoger, muchas veces bebiendo en las fuentes que nosotros estamos hartos de manejar, casos de desapariciones misteriosas de aviones. De poner el triangulito de las Bermudas en los mapas mundi y todo. Exactamente, sorprendente. Yo no había visto tantas representaciones del triángulo de las Bermudas en los últimos 20 años, creo yo, ¿no? Casos como el de Frederick Valentich, casos como el de Boado, que son, hombre, que los conocemos desde hace mil años y que ahora parece que los acaban de descubrir, ¿no? Casos como el de la desaparición el 25 de mayo del 2003 de un Boeing 727 en Luanda, en Angola, también. El piloto arranca, apaga el transpondedor y hasta hoy. O sea, hay casos realmente casos extraños. Iguales, por lo que sea, es que tiene mayor repercusión. Tiene quizá por la cantidad de pasaje que había ahí, por la repercusión mediática que ha tenido, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día sepamos la verdad, pero sí. Tampoco sería extraño que no lo supiésemos nunca. ¿Cuántos casos, Lorenzo, nos hablabas de desaparición hace unas semanas en la tertulia? En un lugar, al margen de lo que se pueda opinar o no, pero como el Triángulo de las Bermudas, habías hecho un listado de desapariciones misteriosas. No, eso en el Triángulo de las Bermudas, contando no solo aviones, avionetas, barcos, barquitos, desde el año 80 hasta el año 2000, en esa franja de 20 años, se habían producido 180 desapariciones. Pues nada más y nada que más, se dice pronto. Uh-huh. Algunos incluso es la explicación y eso, que no pensamos claro, en nada mágico. Vamos a ver. Y es una ubicación geográfica en donde no hay más, que ya lo sabemos. En el Triángulo de las Bermudas es más una... Es algo muy terrestre, muy humano el catalogarlo. Y seguramente, cogiendo una zona de igual tamaño en otra parte del mundo, se producen el mismo número de sucesos. O puede que hasta más. Lo que pasa es que, en fin, aquí ya contamos con esa pátina legendaria que tiene el Triángulo. Es cierto que se han producido desapariciones y posteriores apariciones de barcos, principalmente, que también se han denominado rápidamente barcos fantasma porque toda la tripulación había desaparecido. No se la han llevado los extraterrestres ni los atlantes, sino que en este caso pues también el pirateo funciona mucho en esta zona, y no precisamente el pirateo informático, sino que hablamos de los antiguos corsarios, los antiguos piratas que han actuado en esta zona y que muchas veces, pues bueno, pues cuando se llevan lo que quieren, pues matan a la tripulación y el barco se queda a la deriva. Hombre, es curioso porque desde luego la investigación está siendo muy exhaustiva, pero también parece que las ruedas de prensa están siendo diarias, a pesar de que se están quejando muchísimo los familiares, y en la rueda de prensa parte del tiempo lo dedican a dar novedades, pero parte del tiempo también a desmentir cosas que están surgiendo, ¿no? A desmentir la novedad de ayer. Claro, entonces hay algo que yo no sé si se ha desmentido o no, que es que es cierto que en ese grado de eficacia que están mostrando hasta cierto punto, ¿no?, las autoridades de Malasia, el mirar incluso lo que se había borrado en el simulador de vuelo que tenía en su casa el piloto. Uh-huh. Y ahí han encontrado itinerarios muy curiosos, ¿no? Algunos apuntando pues a determinadas bases a militares. A la isla, ¿no?, de Diego García, por pues ejemplo. Escuchen la sección Mundo Feliz de la pasada semana. Está en la página web, www.ondacero.es. No deja de ser curioso, ¿eh?, que haya aparecido ese vuelo que hacía con claro, pero lo que decimos eso es que realmente el esfuerzo que están poniendo es inmenso. Escuchamos las noticias de Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, un poquito más de tertulia, después El Buscador con Martín Espósito, la sección Un Mundo Feliz, entrevistamos y conversamos con Pablo Herreros Ubaldeva sobre un tema interesantísimo sobre las similitudes entre el hombre y algunos chimpancés, porque en cierto modo todos somos primates. Eso será dentro de unos minutos, pero ahora todavía tenemos más informaciones en Almohadilla Rosavientos, que es nuestro nombre en Twitter, con el que podéis exponer los comentarios que deseéis sobre temas, por ejemplo, que vamos a comentar a continuación. Uno de los personajes más enigmáticos, fascinantes de la historia, diría yo, Jacques de Molay, el último de los templarios. Pues sí, hemos estado hablando de espadas, hemos estado hablando del Grial, de desapariciones, pues casi era invocar, ¿no?, a la figura de Jacques de Molay. Pues el pasado 18 de marzo se cumplieron 700 años de que fuera juzgado y sentenciado a las llamas en París el gran maestre de la Orden de los Templarios, Jacques de Molay. Y es cierto que, bueno, desde ese momento la Iglesia ha mantenido un largo silencio. Sigue considerando o sigue activa la orden de persecución contra la Orden del Temple, frente a otros casos como por ejemplo el de Galileo, que sí que, bueno, ha hecho algún tipo de gesto público el papado, ¿no?, diciendo que estaba un poco en contra de lo que había pasado, haciendo una reflexión de conciencia. En el caso de Jacques de Molay y de los templarios, de momento no ha ocurrido, ¿no? Y eso que sí que es cierto, que por ejemplo en el año 2011 una serie de comunidades neotemplarias, de aquellos que se consideran hoy día herederos del legado de los templarios, pues se pusieron en contacto en su momento con el Papa Benedicto XVI para pedir efectivamente que rectificaran y que levantaran la condena que tenían no solamente sobre Jacques de Molay, sino también sobre el resto de la orden. El portavoz en su momento del Vaticano dijo que respondería, pero yo por lo menos no he encontrado la respuesta por ningún lado. Quienes sí han respondido ha sido la Iglesia Católica, pero otra Iglesia Católica. ¿Existe otra Iglesia Católica? Existe otra Iglesia Católica. Existen muchas, porque pensamos, y lo hemos comentado también a veces, que el catolicismo... La romana, la del Vaticano, eso, ¿no? Eso es. Uh-huh. Aquí hablamos de una Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene distintas denominaciones. Es la Iglesia Católica Liberal o la Iglesia Católica Antigua. Es una Iglesia Católica que se funda... ¿Y está asociada a Esperanza Aguirre? Bueno, tiene muchas esperanzas de triunfar. No sé si... Liberal, eso. Tiene que ver el tema de que sea liberal porque nace en el siglo XIX... cuando empieza a surgir el liberalismo, y sale como una rama díscola de la Iglesia Católica romana, porque en aquel momento, en el año 1871, pues fue cuando se instaura la doctrina de la infalibilidad del Papa. Y entonces, naturalmente, ante ese gran poder que se le reconoce oficialmente a la Iglesia, ellos se quieren apartar. Hay una parte de un grupo de católicos que se separan, forman lo que se denominará posteriormente la Unión de Utrecht, y a partir de ahí han ido surgiendo muchísimos grupos, ¿no? Funcionan de manera autónoma, pero según determinadas cifras pueden llegar a tener prácticamente unos 3 millones de personas en el mundo. Eso sí, divididos en muchos grupos, ¿eh? Estamos hablando de asociaciones o de iglesias católicas que pueden funcionar en ocasiones como ejemplo, o sea, como grupos casi gnósticos, conectados también con la teosofía, pero hay otros que no, que son absolutamente dentro de una rama, podríamos decir, más o menos protestante, y lo que sí que es curioso es que ellos sí que reconocen a la figura del Papa. Es decir, aceptan el papado, lo que no aceptan es que tengan ese tipo de atributos que estamos comentando, como o de capacidad, como ser infalible. No reconocen, por ejemplo, algunas otras cuestiones, como por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción, que también luego va a surgir por esos años. Están también en contra de algunas de las características que luego se impusieron a partir del Vaticano II, pero ellos, por ejemplo, aceptan que pueda haber unas mujeres que sean sacerdotisas, no tienen ningún problema, es decir, la ordenación muy bien, de mujeres, bien. Lo aceptan, ¿Aceptan, por ejemplo, también que el celibato sea sacerdotal, o sea, sea opcional, el celibato sacerdotal, no tiene por qué ser una imposición? ¿Aceptan también...? Yo creo que muy mal, tiene que ser obligatorio, no cumplirlo. Ah, bien. Hay que dejar a la gente elegir, Bruno. No, cuando se elige celibato, se suelen elegir otra serie de opciones que provocan lo que provocan, pero bueno. Pues, y luego, por ejemplo, sí que hay algunos que defienden que la misa pueda ser en latín, porque pretenden que se mantenga un poco la tradición. Hay otros que no, que dejan que se pueda traducir sin ningún problema. Es decir, que incluso hay algunas iglesias, me he encontrado, que defienden que la alimentación sea vegetariana. Entonces, este grupo de iglesias que estamos comentando, estas iglesias católicas antiguas, o por lo menos parte de ellas, acaban de elevar a los altares a la figura de Jacques de Molay. Por lo tanto, consideran que a partir de ahora hay que celebrar la fiesta de Santiago de Molay cada 18 de marzo, pues de ahora en adelante. El día antes del Día del Padre, el día antes de San José. Claro, y lo reivindican así, por lo menos de ahora en adelante. Ellos han hecho un escrito donde se produce esa canonización, aparece con una serie de sellos de los distintos obispos, pues por ejemplo el obispo presidente de la Iglesia Celta, el obispo presidente de la Iglesia Apostólica Católica Apostólica Antigua, el obispo presidente de la Iglesia Rosacruciana gnóstica, de la Iglesia Costa gnóstica, etcétera, etcétera, ¿no? Y habrá que celebrarlo haciendo una falla o algo así, ¿no? Porque al pobre lo abrazaron en la isla de los judíos. Sí, es buen comentario ese, claro. Porque eso es lo que le pasó, ¿no? Lo quemaron bien vivo. ¿Y por qué? Dice, la pela es la pela, dice Miguel Ángel Martín. Los templarios los exterminaron por asuntos económicos y luego demoníacos. Sí, ahí ahora... ¿Demoníacos? Claro, bueno, esa es la justificación. Lo que se dijo cuando en realidad lo que había era un asunto económico. Vale. Ha habido, en los últimos años sí que ha habido bastante revisión sobre cuáles fueron las causas profundas que llevaron a acabar con los templarios. Evidentemente, se piensa que es por la cuestión económica, pero había que demostrarlo de alguna manera. Y en ese sentido, contamos en España con una tesis doctoral muy interesante que se publicó en el año 2003, si no me equivoco, que la realizó Ignacio de la Torre Muñoz de Morales, y se titulaba además su trabajo Los templarios y el origen de la banca. Y él consigue demostrar, a través del análisis de cómo estaba hecha la moneda, que realmente se había producido una devaluación muy intensa de la moneda en los momentos antes de que se iniciara el proceso de los templarios, hasta el punto de que se hablaba prácticamente con que era cada moneda, cada escudo de plata que circulaba por Francia, era prácticamente un trozo de lata. Hay que tener en cuenta que entonces la moneda no es como ahora, nosotros tenemos una moneda simbólica. Entonces no, la moneda era una mercancía, y tanta cantidad de plata tenía la moneda, tanto valía. Entonces lo que se hacía era devaluar, los que tenían el derecho de tener la ceca, quitaban la cantidad de plata, suponiendo que no se iba a enterar la gente, pero la gente se enteraba y la moneda empezaba a valer menos y que las cosas empezaban a costar más, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que desde antes de que se produce el proceso de persecución de los templarios, se paralizan, por ejemplo, las obras de Notre Dame, el rey está a punto de entrar en bancarrota, pero justo cuando ya son apresados los templarios y el tesoro es adquirido, y él, Ignacio de la Torre, además, llega a calcular los miles de kilos de plata que podía tener ese tesoro, y son cantidades extraordinarias, se comprueba que después de ese momento de la ejecución de los templarios y de la confiscación de sus bienes, la moneda vuelve a tener valor y las obras de Notre Dame siguen adelante, ¿no? Entonces, parece claro que el móvil económico era evidente en ese sentido, ¿no? Y, de hecho, incluso se podría decir que también el tesoro de los templarios, por lo menos el tesoro más banal, no el litúrgico, pues acabaría en el bolsillo de los franceses al cabo del tiempo, fundido en las nuevas monedas, ¿no?, que daban más esplendor a la economía del rey, ¿no? Esa es una de las razones. Para mí, lo que me sigue intrigando del asunto, y me parece el verdadero misterio de la cuestión de la persecución de los templarios, es que las órdenes de que se remiten a los distintos prefectos, que sería como la policía local, que estaba distribuida por todo el reino de Francia, para decirles cuándo se va a hacer la operación de detención de los templarios, se emiten estas órdenes el 14 de septiembre de 1307, pero no se ejecutan hasta el 13 de octubre de 1307, es decir, un mes después. ¿Cómo se explica que nadie se chivara? Porque estamos hablando de una orden que naturalmente estaba gente muy normal, pero también había gente noble. Nadie filtró a los templarios, a la cúpula de los templarios, que eso iba a ocurrir. La única explicación que yo he encontrado es que había una especie de exceso de confianza por parte de Jacques de Molay de que realmente a él no le podía pasar nada. Porque además hasta hacía muy poquito tiempo incluso había cobijado dentro de lo que era la gran sede central en París de los templarios, había cobijado al propio monarca. cuando el monarca había sido perseguido por hordas populares porque había subido mucho los impuestos. Entonces, no se entiende que en un mes todo el mundo guarde silencio, se haga una operación espectacular en unas horas, perfectamente coordinada a escala del reino, y sin embargo no haya ninguna filtración. Es algo que a mí siempre me ha intrigado mucho, porque estamos hablando de los medios de la época, estamos hablando no de telegramas, no estamos hablando de teléfonos, estamos hablando del siglo XIV. Hombre, a lo mejor ya no eran tan infalibles, ¿no? Hacía ya 200 años que se había fundado la orden, más o menos a los 50, 60 años de haber creado la orden, es cuando alcanzan su poder, cuando se convierten pues en eso, ¿no? Precisamente, los auténticos banqueros de Europa, con un ejército brutal, un poder bélico extraordinario. En aquel instante quizás ya no era tanto, además se les tenía bastante tirria, simplemente porque la mayoría de las propiedades de ultramar las habían perdido. O sea, habían perdido grandes batallas como la de Cuernos de Hatim, entre otras, ¿no? Quizás el móvil económico al que tú te referías, pues yo creo que va más por el tema de eso, ¿no? De haber sido banqueros, de haber prestado dinero y esperar a que se lo devolvieran. Y entre otros, los que tenían que devolvérselo eran pues los grandes monarcas de Europa y sobre todo Felipe el Hermoso, rey de Francia, que fue el que ordenó que los templarios fueran finalmente encarcelados y ejecutados. Por lo tanto, ¿así redujo su deuda? Claro, vamos, incluso hasta puede que se quedara con el tesoro. Dijo, mira, esto para mí. Uh-huh. Ya de paso no devuelvo y me lo quedo. En cambio, otro rumor había que, a través que tú decías que no había filtración, es que habría habido alguna filtración y que por eso parte del tesoro había desaparecido y lo habían escondido. Sí, realmente tiene un tesoro, como estamos hablando, pero no sería el tesoro más monetario, sino un tesoro simbólico, ¿no? Que es lo que siempre se ha comentado. Yo no sé hasta qué punto algún tipo de saber sobre los orígenes del cristianismo. Y pues a lo mejor por eso mismo es por lo que no les perdonan, ¿sabes? Porque todavía no apareció el tesoro. Bueno, hasta que no lo veis, claro, nos perdonamos. Hombre, perdonamos. Hablo del económico, no del espiritual. El gran fallo que tiene Jacques de Molay es no fusionar su orden con la orden de los hospitalarios, que es lo que le proponen en un momento dado. Y una vez que ya, como tú señalabas, Lorenzo, ya no hay terreno, no hay tierras que defender en la zona de Oriente, pues evidentemente había perdido su razón de ser las órdenes, ¿no? Se habían convertido en una estructura bastante incómoda, ¿no? Un estado dentro del estado. Os va a contar dentro de unos minutos qué es la gallina del infierno. Con este nombre nos presentará pues a ella, a la gallina del infierno, Lorenzo Fernández. Pero antes hablamos un poquito sobre los neandertales y sobre su desaparición y sobre una nueva hipótesis para completar, no para contradecir, pero para completar las anteriores propuestas que intentan explicar uno de los grandes enigmas de la historia del pasado humano. Van surgiendo y bueno, pues la verdad es que todo lo que nos puedan aportar y saber qué eran de estos antepasados que al final pues extinguieron, pues es bueno saberlo. Y pues lo más novedoso lo han traído los científicos Jean-Pierre Bocquet-Appel y Anne de Joanny del Centre National de Recherche Scientifique de Francia, que han concluido que la explicación a la extinción de los neandertales hay que buscarla en la demografía en vez de la biología. Según ellos, la población neandertal era relativamente baja, entre 5.000 y 70.000 individuos, o sea que abren la horquilla bastante. Esta inestabilidad demográfica, unido a que estaban demasiado dispersos unos de otros geográficamente, limitaría a la postre su creatividad tecnológica, provocando su extinción. Esto va unido un poco también al armamento que antes hacía referencia Manuel Carvallal. Por ejemplo, los neandertales pues usaban lanzas para cazar, poniendo en peligro su vida al entrar en contacto con los animales. Y existen pruebas recopiladas por investigadores del País Vasco sobre la lucha de los primeros neandertales en el norte de España, y que pues por intentar a ver quién ocupaba la cueva, pues ahí se daban duro con los osos, ¿no? Y otra posible causa también que comenta ante su escasa demografía sería la dieta carnívora de los neandertales. Por la necesaria búsqueda de territorio de caza, eso les habría provocado que se expandieran demasiado, alejándose unos grupos de otros. Entonces, poquito a poco, pues esos grupos iban mermando. ¿Qué pasaba? Pues que los neandertales consumían el doble de carne que un hombre moderno, que también lo mezclaba con vegetales. Y esta merma en número pues hacía que también las innovaciones de armas para la caza pues no se generaran, o que tampoco se desarrollaran lo suficiente. Eso provocó que poco a poco, según estos científicos, los neandertales se fueran quedando atrás frente al Homo sapiens, que estaba mejor provisto de armas para cazar en tiempos posglaciales. Y bueno, pues también sabéis que también hubo un tiempo que convivimos con los neandertales y que ese ADN se mezcló. y lo que nos han aportado esta mezcla de ADN para nosotros es los genes de la queratina. Entonces ahí tenemos ahora mismo mejor piel, tenemos un pelo y uñas más fuertes, y también esta piel nos ayuda a soportar el frío, porque antes prácticamente los Homo sapiens venían de África, y gracias a esta mezcla con los neandertales, que ya tenían una adaptación a ese frío, pues consiguieron con la mezcla que nosotros también. Lo malo que nos han dejado en ese ADN, pues ha sido que somos más vulnerables a la diabetes tipo 2, la enfermedad de Crohn, la cirrosis biliar y también el lupus. Pues bueno, malditos sean, ¿no? Un poco de todo. O sea, que por fuera bien, pero por dentro nos dejan hecho unas cosas. Por eso digo. Un poquito vulnerables. Sí, sí. Jolines. Los neandertales. Y no caían simpáticos. Para que tú veas. Pues ya ves. Lo cierto es que, bueno, a lo largo de toda la evolución ha habido pues los genes. No quiere decir que se activen, sino que están ahí. Tiene que haber condicionantes para ello. ¿Qué genes tenía Lorenzo Fernández, esta gallina del infierno? Ah, pensaba que me preguntabas a mí. No. Tú sí, tienes genes jienenses, ¿no? Sí. Se te notan mucho andaluces en la voz, y también ese gen que también... Voz. En la voz. Tienes una voz muy muy jienense, tú. Ah, sí. Sí. Vale. Bueno, pues nada. Esperemos que mis paisanos no te hagan lo que hacía la gallina del infierno. A ver, ¿qué hacía? Bueno, la verdad es que cuando lo leí por primera vez en su edición inglesa, eso de Chicken from Hell, la verdad es que la sensación que te da es que estás ante un nuevo grupo de música rock o hasta puede que transmeta, la verdad. Pero no, Chicken from Hell, esta gallina del infierno, se une a ese grupito de animalitos que a mí me encantan y que además hace tiempo que no traíamos a la tertulia, ¿no? Pues por ejemplo, es verdad. Recordáis, ¿no? Siempre me gusta citarlos, ¿no? Al Concavenator corcovatus, al Leviatán del Villay, al Incanacus paracasensis, ese pingüino de casi 2 metros de altura que había en Perú. ¿Qué pasada? Bueno, pues aquí ahora se une la Chicken from Hell, ¿no? La gallina del infierno. La verdad es que tiene un nombre. Bueno, pues los científicos que han realizado el hallazgo ya han advertido en la revista PLOS ONE que es, cito textualmente, es una de esas cosas que jamás desearías encontrarte en un callejón oscuro. Y tenía poca pluma ella, ¿no? Tenía poca pluma y muy mala leche. La verdad es que el bichito es tan aterrador que el investigador principal de este asunto, que se llama Matt Lamana, del Museo Carnegie de Historia Natural de Pittsburgh, pues le ha puesto de nombre, aparte del ya reconocido, ¿no?, gallina del infierno, le ha puesto Anzu, que como sabéis es el pájaro demonio de la mitología sumeria y arcadia. La verdad es que si se ven los frisos representados de aquella época, la similitud con lo descubierto es verdaderamente sorprendente, partiendo de la idea de que hay un desfase temporal de casi 66 millones de años. Bueno, pues ¿quién es Anzu, no? Pues ni más ni menos que un oviraptorosaurio. Uh-huh. Así es, exacto. Que pertenece al grupo de dinosaurios ladrones de huevos. Anda. Sí, o sea, que es gallina y encima roba. Creo que es fuerza ajena. Pero espérate, simplemente porque uno de sus primos, que fue hallado en el año 1924, fue encontrado encima de un nido y por eso se pensó que los estaba robando, de ahí lo de oviraptor. Bueno, pues como a veces la historia hace su justicia, tiempo después se halló otro nido similar con las crías del oviraptor en su interior, por lo que se determinó que más que robar, lo que estaba haciendo el bichejo era proteger a sus futuras crías, ¿no? De este modo, pues más o menos fue indultado, pero el nombre, como ya se estaba escrito en muchos libros de historia, y ya sabemos que eso a veces es muy difícil de mover, pues se lo quedó para siempre. La cuestión es que ahora han aparecido 3 esqueletos tamaño, podemos decir, XL, o sea, son gigantes, de lo que sería el oviraptor más grande hallado hasta la fecha, en esta ocasión en tierras de Dakota del Sur y Dakota del Norte. Además, los fósiles se encuentran en tan buen estado de conservación que casi se han podido reconstruir por completo la estructura ósea de los mismos, y es ahí cuando han empezado a surgir las sorpresas, ¿no? Porque este animal, que vivió aproximadamente hace, como os decía, unos 66 millones de años, al final del Cenozoico, pues pesó entre 200 y 300 kilos, pesaba, medía casi 2 metros de altura, tenía una envergadura de 3 metros y medio, hablo de longitud, claro está. Pedazo pavo una vida, ¿eh? Con una cola muy larga, que en las especies posteriores pues se fue reduciendo hasta prácticamente desaparecer en lo que es nuestra gallina actual, ¿no? Bueno, pero es que además el bichejo de marras estaba armado con unas poderosísimas garras que podrían descuartizar al que se pusiera delante en cuestión de segundos, ¿no? Pues eso, no te lo encuentres en un callejón porque te pueden hacer un roto, ¿no? Ahora la duda que se plantean los científicos es si se trata de de pollos o de gallinas, ¿no? O sea, no es lo mismo el pollo del infierno que la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, pues ya que todavía no han sido capaces de determinar si ponían huevos o no, y por tanto, pues desvelar de esta manera su género. Si los ponían o los recibían, ¿no? Exactamente. Así las cosas, pese al aspecto feroz de esta Chicken from Hell, lo cierto es que al carecer de dientes se ha determinado, fijaros, ¿no?, a pesar de ese aspecto, que se trataba de una criatura que se alimentaba principalmente de pasto, vamos, que era omnívoro. Lo que no es óbice, según piensa la mana, que al ver el aspecto feroz de esta criatura, pues él ha pensado que en un momento de necesidad o gula, pues se pudo alimentar no solo de los huevos de sus propios congéneres. Vamos, al labio. No, antes que ninguno, nadie se había rido y dice que nos dejáis. Pero si estaba indultada, pobrecita. Ya, bueno, pero si le gustan los huevos, no. Y también de pequeños animalillos, ¿no? O sea que, bueno, que el aspecto feroz a veces se justificaba. Pero, en fin, yo invito a nuestros oyentes a que... A que vayan a conocer a la gallina del infierno. ¿Has puesto fotos? No, que funden un grupo de música que se llame Gallina del Infierno. Yo voy a ir a verlos y también a que busquen en Google o en nuestros foros. Me llama poderosamente la atención. Y en tantos otros hemos colgado también el de Enigmas, hemos puesto la fotografía. Y, bueno, pues esa recreación que se ha hecho, la verdad es que es sorprendente. Es una pasada. O sea, que no te la encuentres ahora cuando salgas de aquí de la radio, en mitad de la calle a oscuras, porque te puede llevar un susto muy grande. Y además corría bastante. Ahora veremos a la caponata de Barrio Sésamo con otros ojos. La gallina del infierno. Es una de nuestras últimas protagonistas. También podríamos hablar, lo vamos a hacer más adelante, pero vamos a dar unos apuntes. Tenemos muy poquitos minutos, Manuel, pero creo que sí merece la pena hablar de este cyborg, de este que enseñó a oír olores. Quizás lo correcto, ¿no? Qué personaje más fascinante. La historia de Neil Harrison parece sacada de una película de ciencia ficción. Se trataría del primer cyborg real, reconocido como tal, por lo menos por las autoridades británicas. Así ha sido reconocido por el gobierno británico. Es el fruto, su padre es británico, su madre española, de Cataluña, y es un personaje que se ha hecho muy conocido por ser el primer ser humano que lleva implantado en el cráneo un apéndice electrónico con una cámara que le permite poner color a su vida, porque Harrison nació con acromatopsia, que es una disfunción de la percepción que, digamos, que le hace ver el mundo en blanco y negro, no podía percibir colores, y a través de ese implante permanente en su cerebro, hecho en la fotografía de su pasaporte, aparece con ese implante y finalmente fue reconocido como el primer cyborg, porque se trata de un implante permanente que permite traducir las imágenes que percibe una pequeña microcámara que va incluida en ese apéndice que sale de su cerebro y que queda colocado sobre su frente como una especie de tercer ojo. Traduce las imágenes a sonidos, a sintonías musicales. El azul se convierte en un do, el naranja en un fa sostenido, y con el paso de los años eso le ha permitido ver a través de la música los distintos colores de la realidad que le rodea, ¿no? Es un caso pionero. Él durante muchos años ha intentado desarrollar ese sistema de percepción. En los vídeos que he visto yo esta semana de entrevistas que le hacían, decía que al principio era muy confuso, porque claro, de repente percibe durante todo el tiempo, 24 horas al día, que la cámara está percibiendo la realidad a su alrededor. Él percibía sonidos y hasta que consigue ya procesar toda esa información y percibir y traducir los colores, pasó un tiempo. Eso él le ha llevado a seguir investigando, a desarrollar un software aplicable a los teléfonos móviles para que todo el mundo pueda percibir eso. Y esta semana, resumiendo mucho, ha estado en las Islas Canarias participando en Operación Escucha Arte, que es una iniciativa de una asociación cultural de Canarias que ha contado con su participación para hacer el proceso inverso, convertir los sonidos en imágenes. Se trata de una campaña en la que han participado más de 200 fotógrafos que han realizado más de 1.200 fotografías con las que se ha compuesto un collage que será vendido para ayudar a personas con deficiencias de oído, en este caso en la comunidad canaria. Y bueno, otro día lo desarrollaremos con más extensión, si queréis, porque se trata de un caso pionero, pero con otros replicantes, ya con los primeros humanos que están recibiendo implantes cibernéticos y convirtiéndose en auténticos ciberreales del mundo real. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Trance, ha puesto la imagen, el dibujo que se, al que hacía alusión Lorenzo Fernández, sobre esta gallina del infierno. La caponata del infierno. Exacto. ¿No? Así que invitamos a nuestros oyentes a que vayan allí, a Twitter, y conozcan cómo era. Y dice Evilian, dice, bueno, si se fundara un grupo, como decía Lorenzo Fernández, ahora llamado La Gallina del Infierno, el primer single sería... No me toques los... Y Esteban dice, gallinas de 200 kilos, eso no es nada, en Bilbao son mucho más grandes. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Garroyal. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Con Juan José, JJ, Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Y Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Atención, esta semana, la revista Enigmas en el kiosco, con muchas y bonitas sorpresas también la revista Historia de la Vieja, ¿eh? Ahí estaremos las dos revistas, pero sí me gustaría terminar, si te parece, 10 segundos, has empezado con Suárez, con una frase de Suárez, uh-huh. Yo recuerdo otra que dijo, que es muy actual, se puede aplicar perfectamente al tiempo que vivimos, decía, porque era un hombre de carácter, que a los hombres fuertes hay que tratarlos con fuerza, tratar con fuerza a los débiles es un síntoma de debilidad. Uh-huh.